que las ideas sin acción son solo ilusiones. Entonces, espero que aprovechen el curso y se pongan a trabajar todos. Bueno, buenos días. Mi nombre es Sergio. Con Bruno somos de un pueblo muy chico de Córdoba. Chicos, son 7.000 habitantes. Estamos al sur de Río Cuarto. Córdoba siembra 7 millones de hectáreas, de las cuales hay una proporción de 5 hectáreas de soja por una de maíz. La ganadería ni la cuento porque no existe. Y hay zonas que tienen 15 hectáreas de soja por cada hectárea de maíz. O sea, tenemos un 30%, esas 7 millones de hectáreas están degradados con erosión hídrica y un 30% está degradado con erosión eólica. Bueno, ni hablar de las derivas del 2,4-D y ni hablar de la cantidad de químicos que se encuentran en los sedimentos que arrastra la erosión hídrica. Bueno, hace como 3 años el intendente me propone hacer una secretaría de producción. Yo no quería, porque como es una zona toda de soja, van a pensar va a empezar a hacer reuniones para los sojeros. Bueno, el papá de Bruno me empujó a agarrar y empezamos a hacer reuniones con temas que nos interesaban a nosotros. Somos pocos los que vamos, pero aprovechando que uno tiene la manija, decide. Bueno, una de las visitas fue a ver un campo que hace 20 años que se hace pastoreo racional Bacén, que va a explicar Bruno lo que es. Y bueno, el padre de Bruno en ese momento es veterinario, con su hermano que también es veterinario, y tenían pool de siembra, sembraban soja, casi 2.000 hectáreas de soja. Bueno, fuimos a ese campo y se volvieron enloquecidos. Hacía 20 años que el tipo no sembraba, no fertilizaba, trabajaba 2 horas por día, no sabía lo que era el banco, no sabía lo que era una agronomía. Se vinieron locos de allá y no tardó 3 meses que el campo de ellos, que estaba todo sembrado con soja, lo convirtieron a ganadería. Bueno, después invitamos a Pablo Borrelli, que es un acreditado del Instituto de Alan Sarbury, que hace manejo holístico. La charla por ahí se dedicaba a manejo holístico, no lo vamos a desarrollar porque no hay tiempo, para que se den una idea. Muchos asocian el manejo holístico con ganadería, pero en realidad se puede hacer manejo holístico con una panadería, con la vida profesional de cada uno. Lo que pasa es que el manejo holístico, en estas zonas donde los suelos se generaron en pastizales naturales durante millones de años, con herbívoros consumiendo, viviendo en manada, seguido por los predadores, no hay nada mejor para volver a regenerar esos suelos que la ganadería. A pesar de que a mí me gusta la agricultura, tengo que reconocer que van a ver los beneficios que son para el suelo. Bueno, le voy a dejar a Bruno, porque en realidad el emprendimiento es de la familia de Bruno. Yo tengo un 0,01% que ver, pero los que se llevan el mérito, un poco el papá de Bruno, que empezó con el hermano y bueno, toda la familia. Hola, hola. Bueno, estoy un poco nervioso, la verdad no estoy muy acostumbrado a hablar. ¿Se escucha bien ahí? Sí. Por ahí anoche, mientras estábamos comiendo, agarramos la presentación y le borramos todo. Porque por ahí con lo que la encuesta que hizo Pacho, bueno, el público es medio heterogéneo y no valía la pena entrar mucho en lo técnico por ahí, así que bueno, voy a contar más la experiencia y después si alguno tiene alguna duda, más vale lo charlamos, porque por ahí no todos están familiarizados con la ganadería. Bueno, la idea básica de esto, ¿no? Lo que dice el título, que es cosechar el... ¿Ahí se escucha si hablo ahí? Es cosechar el sol con los rumiantes, un poco lo que explicaba Jairo, ¿no? El otro día, de mientras más nos alejamos del sol, menos ganancia tenemos. Todo este conocimiento, ¿no?, deriva de un científico francés, André Avoisin. Él fue un físico químico, pero sobre todo fue un observador, un gran observador. Bueno, y él escribió las leyes del pastoreo Avoisin, y es de donde deriva tanto el manejo holístico en lo que es la parte del pastoreo y lo que es el pastoreo racional. Bueno, estos fueron los pioneros. Siempre los pongo porque hay que ser agradecido, ¿no?, a los que marcaron el camino: Piñero Machado, Nilo Romero, Humberto Osorio, en Argentina Edgardo Bannoni, que poco se conoce, ¿no?, en las universidades, y Arno Klocker, un chileno. Y bueno, pastoreo racional, una definición muy definida, es el encuentro con la vaca, con el pasto, comandado por el humano. Es por ahí no dejar, ¿no?, que las vacas estén en pastoreo extensivo. Por ahí eso hay mucha confusión, ¿no?, porque hoy en día se certifica orgánico pastoreo extensivo, ¿no?, y la Patagonia, por ejemplo, es un desierto hoy en día, y el noreste argentino, por culpa, digamos, de no controlar el pastoreo. O sea que el pastoreo extensivo es tan degradante como la agricultura industrial. Muy resumido, ¿no? La finalidad es maximizar la captación de energía solar y transformarla en ganancias a través del pasto y de los animales. En todo esto juega un rol clave la biocenosis, que es la vida en el suelo, lo que venimos hablando. No me voy a explayar porque lo que vamos a hablar con Jairo, con Nacho, con Pacho. Estas son algunas fotos, ¿no? de cómo empieza a mejorar el suelo, ¿no? cuando uno usa el ganado de la manera correcta. Y algo muy fundamental del PRB es que siempre el orden de prioridades es primero el suelo, segundo la pastura y por último los animales. Y es como que hay que cambiar un poco el enfoque, ¿no? de la ganadería, porque en definitiva es por una cuestión de tiempo, que es mucho más fácil recuperar a un animal, es más complicado recuperar una pastura, y ya cuando un suelo está degradado, ahí ya tenemos un problema más jodido y que lleva mucho más tiempo. Entonces, sin suelo sano no se consiguen resultados satisfactorios. Esto es algo que es muy ilustrativo, ¿no? Y es una de las claves del sistema. Nosotros, más o menos por la carga animal que tenemos, estamos aportando 30.000 kilogramos por año de mierda por hectárea, y a eso le sumamos lo que es la orina, los cortes de cobertura y los exudados radicales. Entonces, una cantidad de materia orgánica grandísima. Hoy a la mañana estábamos sacando la cuenta de los exudados, ¿no? Se hacen en el mundo, ya hay el séptimo congreso de la rizósfera. Y ya hay gente midiendo la cantidad de exudados. Y hay un paper que hablaba de la cantidad de exudados, yo lo llevé a hectárea. Nosotros hicimos con el papá de Bruno, porque en realidad nosotros ponemos idea, el papá de Bruno trabaja. Hicimos 20.000 litros de super magro, biofertilizante, teníamos de todo. Y hoy saqué la cuenta por ese paper. Las 320 hectáreas que tiene Bruno exudan como 30.000 litros por día, todo. O sea que lo que hicimos en un día, la pastura, lo está exudando diariamente, y más todavía. Y es la clave, ¿no? Digamos, darle comer al suelo y no a los animales. Digamos, si uno quiere ser exitoso en ganadería, se tiene que siempre enfocar en el suelo y no en los animales. Bueno, hay una foto, ¿no? de cómo quedan los potreros bosteados. Bastante ilustrativo, ¿no? Eso se logra con mucha carga animal, queda, digamos, muy bien distribuido. Estos son los escarabajos, ¿no? Un rol muy importante, enterrando toda la materia orgánica. Hacen, digamos, un laboreo, ya se estuvo hablando, ¿no? Ayer creo que algo se nombró de esto, pero es impresionante la cantidad de materia orgánica que entierran por hectárea. Y bueno, esto, ¿no? Que una pastura en realidad siempre lo que hay que estar prestando atención es del suelo para abajo, digamos, lo que hay arriba, a mí la verdad poco me importa, digamos, siempre hay que estar pensando y manejando del suelo para abajo. Bueno, hay algunas fotos de las praderas. Y bueno, esto, ¿no? Que el peso, cuando uno se pone a sacar la cuenta, en realidad la carga animal bajo el suelo, entre bacterias, lombrices, y mesofauna y microfauna, supera la carga, digamos, que tenemos en animales por encima del suelo, y este es el verdadero ganado del productor y el que hay que estar alimentando, digamos, pues nunca se puede lograr una producción alta. ¿Cómo? Entonces nunca se puede lograr una producción alta si nosotros no estamos alimentando la microbiología, digamos, esa es la clave. Entonces, un sistema de pastoreo de incluir PRB, pastoreo directo, rotativo y con altas cargas instantáneas. Acá hay alguna foto, hay alta carga instantánea con vacunos, con ovinos y con pollos. Se puede hacer con cualquier especie animal, con cerdo, con conejo, con lo que se imaginen. Esto ni vamos a profundizar mucho porque por ahí no hay tiempo, pero son las leyes que Guasén escribió y en base a eso se maneja una pastura. Vamos directamente a la foto. Él lo que descubrió es esto, ¿no? Que la planta, toda pastura, tiene una curva sigmoide, donde tiene una fase de crecimiento inicial muy lento, y luego lo que él llama una llamarada de crecimiento, donde hay una explosión de pasto y se llega a lo que se llama el tiempo óptimo de reposo. Ahí la pastura tiene la máxima cantidad de materia seca y máxima calidad para que los animales la consuman, y a su vez tienen el sistema de reserva de raíces completo. Entonces la planta, uno ahí la puede pastorear y la planta rebrota, y tenemos que esperar de vuelta un tiempo hasta que se vuelva a llegar al tiempo óptimo de reposo y el animal de vuelta puede pastorear. Y estos tiempos siempre son variables, digamos. Que es lo que en las universidades no se enseña, digamos. Que los... que el pastoreo, digamos, es una cuestión de tiempos, de manejar tiempos de ocupación y tiempos de reposo. Bueno, ahora ya vamos a empezar con las fotos. Por ejemplo, eso es una parcela comida, eso es una, en punto óptimo. Se come todo y luego se pasa, esos son tiempos de ocupaciones muy cortos. Cada parcela puede tener una ocupación de medio día o de un día. ¿Ven? Ahí otra foto. Antes el pastoreo, luego el pastoreo. Eso pastoreo con pollos. Es una vista de arriba, ¿no? Como hay diferentes parcelas, todas en distinto estado de rebrote. Y bueno, ahora ya sí, toda es foto y es lo que nosotros estamos haciendo en el mate. Y bueno, lo que estamos haciendo en pastoreo racional y agricultura regenerativa es un establecimiento de 330 hectáreas. Tenemos vacunos, ovinos y bueno, y ahora pollos. Ese es el plano del campo. Ven, hay una gran cantidad de potreros. Son 170 para vacas y 110 para ovinos. Se maneja esa alta cantidad de potreros por el tema de los tiempos esos de reposo y ocupación. Bueno, y algunos datos productivos, que lo único que traje datos es que la producción de pasto estimada por año es de 20.000 a 24.000 kilos de materia seca por hectárea por año. Hoy la carga que estamos manejando, más o menos en vacuno, es 3,2 vacas por hectárea, y en ovinos 3 equivalentes vacas por hectárea, que son más o menos 30 ovinos por hectárea. Y la producción de carne, más o menos 500 kilos por hectárea, y esto es exclusivamente a pasto, sin ninguna fuente de comida externa. Hoy nos permite sostener 900 vacas y 1000 ovinos sin importar alimento. Eso ahora estamos un poquito en vacuno, estamos un poquito más alto que eso. Bueno, esa es la biofábrica, esa es la que diseñamos con Sergio, pero la hizo mi viejo, la verdad. Nosotros siempre estamos buscando trabajar menos, pero bueno, él trabaja más, así que nosotros equilibramos para abajo. Ahí están ellos, eso es la captura de microorganismos, ese es Federico. Bueno, la fábrica tenemos para hacer más o menos 12.000 litros de biofertilizante anaeróbico y 10.000 de otros aeróbicos. Eso la armamos en unos días. Bueno, ahí está Sergio yendo a buscar contenido ruminal. Terminado bañado en bosque ese día. Otras prácticas que estuvimos haciendo, captura de microorganismos, pero con las trampas de Nacho. Ahí está como queda inoculado. Y bueno, esto es un poco la historia, ¿no? De lo que era antes. Era un campo típico, ¿no? Por ahí, porque hay mucho cuco, por lo menos de la academia, lo que es la transición, ¿no? De un sistema convencional a un orgánico. Y esto era lo que era hace unos 4 años y medio, 5, era todo soja y maíz. Era un campo típico, digamos, de la región núcleo. Eso en invierno, digamos, todo el suelo sin vida. La cosecha, digamos, la soja, eso en ese momento era un orgullo. Y bueno, acá alguna foto cuando fuimos iniciando el proyecto, los postes, fuimos apotrerando, los tanques, esas son las pasturas recién sembradas. Y bueno, estas son las pasturas actualmente. Hay una mezcla de leguminosas y gramíneas implantadas, más todo lo que fue surgiendo. Bueno, apareció el montón de controladores naturales. Ahora estamos pasando del tercer al cuarto año y nunca tuvimos que aplicar nada. La única plaga que hubo fue unos pulgones, eran al inicio y los comimos con las vacas, los pulgones, y se solucionó el problema. Bueno, acá foto de coccinelide. Algo muy importante a manejar, el sombrero del suelo, que hablábamos el otro día. Siempre la cobertura es un factor clave. Y eso es como cuando uno va avanzando el sistema, se va formando esa cobertura sobre el suelo. Y como no solamente se regenera la microvida, sino empieza a haber un montón de especies, digamos, de mesofauna y de macrofauna que empiezan a aparecer. Hoy hay una cantidad impresionante de perdices, de zorro, de peludo, cosas que parece increíble, pero cada vez hay menos, ¿no?, en nuestra región. Montón de aves. Eso es cómo trabajan, ¿no?, los escarabajos. Ahora en esta época, digamos, un bovino bostea y a los dos días la bosta no está más, digamos, está toda enterrada. Las lombrices, ahí. ¿Querés ponerlo, Bernie? Eso, ¿no? Eso es el alimento para las lombrices. Que, digamos, nosotros los bovinos los usamos para alimentar lombrices, digamos, ese es el enfoque. Bueno, ahí con el profesor Piñeiro, digamos, del que la verdad que aprendimos un montón. Esas son otras fotos de las praderas, ven la sanidad, ¿no? Yo ya hemos hecho varios viajes con la facultad y ellos, digamos, no me creen que no explicamos nada. Tiene una sanidad impresionante, no se ve una hoja manchada. Sorgo de Alepo, maleza de control obligatorio en la Argentina, un forraje espectacular, da la verdad que un montón de raciones en el verano. Las alfalfas. Bueno, esa, la abundancia, ¿no? La abundancia, una pastura así puede rendir 7.000, 6.000 kilos en un corte. Y bueno, esta foto siempre la pongo porque, digamos, desde la facultad siempre dicen y siempre preguntan, es que los ovinos no comen sobre pasto alto. Y bueno, la verdad que estas se comen todo. Bueno, ahí después Sergio les va a hablar de lo que es el efecto manada, ¿no? Pero ven siempre, se debe manejar a los vacunos, a los ovinos, cualquier especie en grupos, porque así funciona la naturaleza. En la naturaleza no hay vacas, o búfalos, o ciervos, o cebras, todos desparramados por cualquier lugar, ¿no? Ellos pastorean en manadas y vuelven cuando el pasto ya está de vuelta en un punto adecuado para comer. Y bueno, esto trata de imitar eso, digamos. Nosotros tenemos una visión de manejar un ecosistema y no un sistema productivo. Acá las vacas, que dice que no engordan a pasto. Acá hay otro video, ¿no? Cuando uno termina de comer un potrero, inmediatamente pasa a comer el otro. Las vacas se ponen muy voraces. Por eso es que no hay maleza, digamos. Comen todo por la presión de pastoreo que uno le da. Perdón que está subtitulado, tan vinculados de la página, no que quiera hacer propaganda. Están contentas, ¿no? Nosotros en la zona nuestra hay muchos feedlots, ¿no? Y uno ve las vacas esas hacinadas y están ahí como muertas casi. Y bueno, miren cómo saltan, cómo retozan, digamos, un signo de felicidad. Yo lo cambio. Sí. Bueno, otra foto. Esta es una foto de un pastoreo de 1.000 ovinos en un cuarto de hectárea, para que vean la carga. Un pastoreo de mediodía, digamos, eso entra en las ovejas, el mediodía se consume en toda la parcela. En la práctica, mientras más carga, menos tiempo, mejor es el resultado. Otras fotos de la manada, ¿no? Bueno, acá, ¿no? La abundancia de los pastos. Otra, ¿no? Que las ovejas no pastan en pastos altos. Yo la veo muy contenta ahí. Ahí también cambiando de una parcela hacia la otra. Eso es una foto para que vean la cantidad llevando los ovinos hacia los corrales. Y bueno, eso no es una. Ahora hace poco salió un documental de Leonardo DiCaprio, ¿no? Y andan todos demonizando las vacas. Y bueno, y realmente hay que preguntarse, ¿no? ¿Cuáles son los rumiantes que hacen el calentamiento global y si son estos o si son estos? Porque una pastura captura muchísimo más carbono que un bosque, digamos. Un bosque es el resultado de muchos años de acumulación de carbono, pero una pastura, al estar siempre en pleno crecimiento y corte, acumula una gran cantidad de carbono en el suelo, muchísimo más grande de la que los bovinos exhalan como metano. Entonces el problema no son los bovinos, sino cómo se manejan los bovinos, ¿no? Por eso hay que tener cuidado con esos esquemas. Y hoy, desde un ala ambientalista, no sé por qué, pero se está demonizando muchísimo la ganadería y hay que estar atento, ¿no? Porque eso le conviene muchísimo a la industria. Ese otro videito para que vean cómo están las ovejas pastando, ¿no? Son como langostas, se comen. como decía ayer Eduardo Cerdá, la, metiendo presión de pastoreo, cardo, ortiga, sorgo, amaranto, ¿no? O sea, no hay malezas, todo va al rumen y todo es carne, digamos. Las malezas se convierten en carne o leche. Esas son parcelas hileradas, ¿no? Para hacer rollos. La confección de reservas en las zonas templadas son fundamentales para pasar el bache invernal. Cortes de cobertura, eso es algo que venimos trabajando este año. Cuando hay exceso de pasto hacemos cortes completos para que esos cortes queden sobre la superficie, se descompongan y aumenten la materia orgánica. La verdad que cuando uno hace un corte de una pastura de 5.000, 6.000 kilos por hectárea, cuando esa pastura se descompone y le da esos nutrientes a la pastura rebrotando, explota el pasto y aparte la cobertura que queda está muy buena en la práctica. No, es una hélice de corte. Bueno, alguna foto también, ¿no? Una parcela recién pastoreada, esto es en verano nunca se pastorea tan a fondo para siempre dejar el suelo sombreado, y una pradera al lado, una parcela que está para entrar a comer. Más fotos de ovinos, corderitos, después van a la parrilla eso. Esas son redes móviles, son muy útiles si alguno maneja ovinos. Bueno, caballo, también manejamos caballo. Tenemos poquito, pero van despuntando. Todo lo que cae sirve. Ya hasta nosotros en las parcelas vamos al baño. Bueno, eso es una parte. Tenemos dos pequeños montecitos, que bueno, eso no los usamos, ¿no? Los tenemos como reserva de biodiversidad y para sacar microorganismos para los preparados. Y aparte para ver ese suelo, ¿no? Porque es un suelo increíble y cuando uno anda con alguna duda va a ver ahí y se da cuenta de todas las cagadas que se mandó en su momento. Bueno, estas ya son algunas fotos de los sistemas de pollos pastoriles. Esto es lo que hace Joel Salatin, no sé si alguno lo sigue. Aplicar los mismos principios que para los ovinos y vacunos, pero con pollos. El pollo sí come pasto, come muchísimo pasto. Se puede ahorrar hasta un 40% de grano. Dándole forraje a los pollos o a cualquier ave. Eso no, como dejan ahora, la alfalfa es lo que más le gusta. Esa es una planta que le saqué una foto porque rebrotó atrás de los pollos y tenía las hojas cuatro veces más grandes que el resto de las plantas, y es lo que hablaban ayer de lo que hablamos con Jairo de la epigenética, ¿no? Y cómo el ambiente condiciona los genes, porque esa planta es igual que las otras y tenía hojas cuatro veces más grandes solamente porque cambió el suelo donde nacía, donde crecía. No sé si se alcanza a ver el contraste, pero es donde pasaron los pollos y donde no el verde, el abono de impresionante, digamos, cómo rebrota la pradera atrás de los pollos. Acá otra foto. Bueno, eso es cómo se cambian los pollos. Está medio pesado, ¿sí? Después dos o tres veces se acostumbran y ya uno le silba, mueve la jaula y ellos caminan. Bueno, es otra forma, ¿no?, de criar aves. Hoy la verdad que es triste ir, ¿no?, a un criadero intensivo de pollo, aparte el desperdicio de materia orgánica que hay, ¿no?, porque eso casi nadie lo aplica, quedan montones de pila, y acá en cambio se cierra un ciclo, ¿no?, de la materia orgánica. Este, no sé de qué era este video, ponelo a ver, ¿no? Ah, este es otro con el mismo, ¿no?, es un hecho con ese sistema de la GoPro, ¿no?, para mostrar cómo es que pastorea el pollo. Eh, logré mortalidades muy bajas, digamos, está es un animal muy sano, nunca se enferma uno, anda muy bien. Y 80 por cada 12 metros cuadrados, 80 en verano, 80 en invierno, 60 en verano. Bueno, y aquí el resultado final. No quiero herir susceptibilidades, pero bueno, es como cómo se pigmenta la carne. Y eso después. No sé ese. No muerdan la pantalla. Y bueno, esta es otra parte, ¿no? Que venimos haciendo, venimos trabajando con muchas escuelas, con las universidades. Tuvimos un montón de visitas de un montón de escuelas. Hicimos varias visitas también con productores, con la universidad. Con la universidad hicimos varios. Ahí están los profesores desorientados porque la verdad que no entendían ellos, no podían creer que una pastura sin nitrógeno rindiera eso, ¿no? Cuando nosotros cruzamos forraje, los que han estudiado agronomía se acordarán esa formulita, preciso tantos kilos de forraje, cuántos kilos de nitrógeno agrego. Y bueno, la verdad que él no entendía, ¿no? La cantidad de forraje que había y sin aplicar nada. Bueno, esas distintas visitas. Y bueno, finalmente no eso, ¿no? Que las ideas sin acción son solo ilusiones. Entonces espero que aprovechen el curso y se pongan a trabajar todos. Muchas gracias. Oh. Preguntas. Hola. Te quería preguntar cómo usabas los violes, las capturas de microorganismos, cómo la gestionaron con todo esto. ¿Cómo, digamos, dónde entra en esto? En este circuito. Ahora lo que estamos haciendo es básicamente, porque digamos, nosotros no estamos aplicando, por ejemplo, bocashi por la gran cantidad de mierda, en definitiva, que aplicamos como con los rumiantes, digamos. Cada rumiante es una fábrica de bocashi. Entonces lo que hacemos es ir identificando qué nutriente está limitante. Por ejemplo, en la zona nuestra el boro, el cobalto y el cobre son bastante limitantes. Entonces hacemos violes con esos nutrientes que identificamos que nos parece que están faltantes y aplicamos, digamos. Es como para corregir deficiencias, digamos, puntuales que tenga las praderas. Generalmente se aplica cuando está en un estado de rebrote de 5 a 6 días, 7, digamos. Cuando ya se cubre el suelo, ahí se aplica. ¿Cómo? No riegan ahí, es no, con no. Lluvia. Es de secano y aproximadamente 700 milímetros por año. Entre 700 y 800. ¿Qué tal? Sé que comentaste el tema, pero específicamente, ¿cómo hicieron la transición? O sea, de un día para el otro, porque vos mostraste las fotos como era soja hace 4 años y después dijiste hace 3 que estamos en esto. O sea, ¿fue automático el cambio? Sí, fue, digamos, en un otoño se cosechó lo que había y se sembraron todas las pasturas y se arrancó y no se aplicó nunca más nada. Bueno, yo no tuve tiempo de profundizar, después hay toda una cuestión que es los años de miseria, ¿no? Cuando uno empieza en la transición, pero bueno, eso con la alfalfa lo hemos llevado bastante bien. Por ahí no hay tiempo para profundizar tanto en eso, pero es cuestión de decidirse y cambiar, digamos. No hay mucho. O sea, que a pesar del daño de la soja, la tierra la pudiste recuperar en menos de un año. La tierra todavía no se terminó de recuperar, digamos. Ese es un proceso lentísimo, digamos. Está en fase de recuperación. Nosotros hace 3 años y medio que estamos y ya se ven cambios importantes, pero falta muchísimo, digamos. La mezcla forrajera eran como leguminosas, alfalfa y trébol blanco, y gramínea, cebadilla, festuca, pastodillo y raigras. Y después agregamos al boleo lotus, pues alfalfa es muy sensible a la inundación, entonces si uno incluye lotus, cubre los bajos, eso donde la alfalfa se pierde. Y después, por supuesto, que se van integrando y van naciendo un montón de especies pastoriles, que son las espontáneas de la zona, que es lo que buscamos. En realidad nosotros, la siembra de la pradera es porque veníamos de agricultura, pero lo que se busca es que eso quede una mezcla entre lo implantado y lo natural, y se maneja eso y no se resiembra nunca más, ¿no? Bruno, te pregunto, si bien sé que lleva tiempo, ¿el tema de la sombra la tienen proyectado para los potreros, digamos? ¿El tema de qué? De la sombra. Sí, eso, hay todo un proyecto de forestación que todavía no empezamos. La verdad que todavía hasta el día de hoy, digamos, tenemos cosas que vamos ajustando, pero sí es un punto importante todo lo que son las cortinas y la sombra en lugares, digamos, estratégicos. Disculpa, ¿la sombra es para los animales o para la pastura? La sombra es para los animales, para aumentar la biodiversidad y aparte, digamos, todas las funciones de los árboles, reciclaje de nutrientes para el viento, o sea, todos beneficios, digamos. Con las visitas, ahí teniendo tantas evidencias ahí a la mano, ¿qué efectos generan las visitas de estudiantes o de agrónomos o eso? La visita de estudiantes y de productores es muy fructífera, siempre aprendemos nosotros, y las visitas con profesionales medio que ya le estamos esquivando, porque o sea, si uno va a visitar así y no va con la cabeza abierta, es muy complicado, ¿no? Y bueno, y ya se empiezan a querer que por qué esta variedad, por qué otra, por qué usar Aberdinango y no Hereford, y se pierden en esos detalles, ¿no? Que está la agronomía y la veterinaria, y no ven lo fundamental, ¿no? De cómo manejar el ecosistema. Un comentario que quiero hacer: por una visita organizamos con Pablo Borrell una jornada. Invitamos a la gente del pueblo, porque lo más interesante, yo como secretario de la producción, sería que la gente venga y mire. Y se hacían todos grupitos así, yo me metía así a escuchar. Y empezaban: estos gringos se van a fundir, el año que viene siembran de vuelta soja, esto no va a andar, pero mirá, el año que venga seco, y si venía seco, ellos la soja tampoco le iba a rendir. Pero ellos lo que no quieren es que les vaya bien, porque no quieren darse cuenta que están equivocados, ¿no? Sí, la verdad, o sea, nosotros estamos abiertos a todo, pero... eso, ¿no? Pero las visitas con productor y con alumnos, la verdad que han estado muy buenas, ¿no? Y se han hecho discusiones y hemos aprendido más nosotros que los que venían. Bruno, una pregunta un poco más técnica. ¿Cuál es el tiempo de rotación que tienen para las tres especies? Para los bovinos y aves. Digamos, los tiempos de rotación son los mismos para todos, digamos, porque uno lo que mide es la pastura. Yo no me quise detener mucho, pero... En la zona esta, o sea, los tiempos son variables. En verano uno puede dar la vuelta en 30 días y en invierno en 120 días. O sea, siempre hay que manejar tiempos variables. Puede venir una seca y la pastura no rebrote, pueden ser 150 días, o puede llover en verano y, por ejemplo, ahora en 20 días ya está la pastura para comer. Eso es muy dinámico. ¿Lo dejas un poco a la altura de la pastura? No, digamos, la altura no tiene nada que ver. Se mira en otras cosas, digamos, para cada especie identificar los puntos fenológicos. Yo había traído algunas plantas ahí para mostrar, digamos, los diferentes, no sé si quieren las mostramos. Bueno, se desarmó un poco, pero este sería un terrón, ¿no? En la fase inicial después del rebrote, donde la vaca lo pela y empieza a rebrotar. Esto ya es cuando yo les mostraba en la llamarada de crecimiento. ¿Se ve? Y bueno, y esto sería en punto óptimo, donde ya está listo para comer. En las gramíneas uno lo que observa básicamente es que alguna inflorescencia esté saliendo. Esto está un poquito pasado, bueno, a fines prácticos sirve. Pero es cuando está entre la espiga embuchada y empezando a florecer. Y la alfalfa, por ejemplo, las leguminosas, es 10-20% de floración. Claro, eso sería el punto de inflexión, donde si uno sigue esperando, lo que pasa es esto: el pasto se pasa, pierde calidad, y digamos, es un desperdicio energético, digamos, porque la planta consume mucho más energía para la fructificación. Entonces, una vez que la planta está acá, las reservas de la raíz, de los tallos, de las coronas o de la planta que estemos manejando ya tienen el sistema radical reabastecido, y uno la puede pelar a fondo si quiere, que lo mismo va a rebrotar, digamos. El rebrote depende exclusivamente de las reservas, y es una mentira tremenda todo lo del IAF y el área foliar, todo eso no tiene importancia, digamos. rama negra hay, se la comen todas las vacas. No dejan nada. El otro día fue un productor y decía, mirá las ramas negras. Entraron las vacas y lo primero que comieron las ramas negras, las quinoa, las malezas, digamos, que nosotros llamamos. Y después empiezan a comer la alfalfa. La alfalfa le cuesta al animal comerla porque tiene mucho nitrógeno y tiene que procesar ese nitrógeno para alargarlo. O sea, lo último que come es la alfalfa. Si tuviera gramón, se va el gramón y cuando lo termina, come la alfalfa. Yo quería preguntar cómo fue el cambio con respecto a la mano de obra. Antes, con la soja, y ahora se incorporaron gente. Ah, total, hay 3 empleados ahora, ¿no? Estás empleado, los 2 papás de Bruno, pero lo que tiene que por ahí se involucran hasta los sobrinitos, o sea, los primos de Bruno son chiquitos y van y les gusta, o sea, se ha incorporado 2 empleados con familia, digamos. Sí, seguro. Hola. ¿Pudieron hacer algo como para reducir la cantidad de vacunas? O de, por ejemplo, hay el cobre, que es algo que está como medio obligado para poner. Digamos, uno tiene que acoplarse a lo que el SENASA obliga, digamos. Hay un plan sanitario rutina que uno lo tiene que hacer sí o sí. Y después, bueno, desparasitaciones, se hacen algunas estratégicas, como decía ayer Eduardo Cerdá, prohibida la ivermectina, bloquean totalmente la biocenosis del suelo y es por ahí lo que no se puede usar. Pero la verdad, ser tiempos de ocupaciones tan cortos y descansos tan largos, es un sistema muy sano, digamos. Y el coble, por ejemplo, se ha aplicado en terneros porque es una zona deficiente, pero digamos lo que yo quiero empezar a trabajar es aplicar a partir de biofertilizante a la pastura cobre, que directamente el cobre entre como pasto y no al animal. Hola, una pregunta. Disculpen. Quería preguntar si usan desmalezadora después del pastoreo y si hacen algún cultivo anual. Se usa desmalezadora cuando hay exceso de forraje, se da la vuelta más rápido y lo que sobra se tira al suelo, o por ahí se hacen cortes de cobertura. Y cultivos anuales hemos usado algún verdeo, tirado el boleo, pero no estamos haciendo nada de agricultura. ¿Alguien más? Hola, buen día. Felicitarlos primero, está muy, muy lindo. Tengo varias preguntas. Uno es el manejo de los yuyos al implantar la pastura, que como lo han hecho, y la incorporación de microorganismos y bioles, si lo empezaron a hacer desde el arranque con el cambio o vino después, y en todo caso si fertilizaron pasturas y demás y cómo al comenzar. ¿Cuándo fueron los primeros pastoreos desde que se implantan las pasturas? Y otra cosa, sí. ¿Integran ovinos y bovinos o cada uno está en lotes distintos? Bueno, como la pastura se sembró atrás de la soja queda todo limpio. Cuando uno cosecha, le había tirado un montón de agroquímicos, o sea que eso estaba limpito, entonces se sembró la pastura y no se le puso nada. Y lo que nosotros llamamos maleza vino junto con la pastura, no tanta. En general sembramos una alfalfa que es una alfalfa muy vieja, se consiguió de un productor que la hacía él, o sea, no es una alfalfa ni siquiera moderna, se llama Don Eloy, que era un viejito que la hacía, que era la última semilla que quedaba, y los profesores de la Universidad de Cátedra de Forraje se sacan fotos con la alfalfa agarrada así porque no lo pueden creer. Eso con respecto, después cuánto tardó en nacer, bueno, se sembró después de la soja en abril y se habrá empezado a pastorear en octubre. Después, con respecto a los violes, te soy sincero, no aplicamos mucho. Porque como te dije, que trabaja el padre de Bruno y estaba ocupado haciendo alambre y no nos daba bola para aplicar los violes. Nosotros estamos para leer y para dar ideas. No para trabajar. Alguien tiene que pensar. No, pero es una deuda que tenemos porque tiene que haber respuestas seguro. Como estaba el suelo ese... Si hubiésemos echado los microorganismos, los tenemos, están todos ahí guardados, están ahí. Ya Jairo los va a ver y nos va a recagar pedo, pero seguro que hubiese habido respuestas porque vos agarrabas la tierra y no había nada, no había una raíz, nada. A Piñeiro Machado, que fue el que nos asesoró, la tuvo fácil porque él decía, clavaba un cuchillo y decía, acá no hay vida. Y claro, si no había nada, no era ningún mago. Pero bueno. Una pregunta. Y las ovejas con las vacas. no se hacen, primero porque necesitan alambres distintos. Las aguadas de las vacas son profundas, se ahogarían algunos corderos, y como por ahí les tocaría, digamos, hay dos calles que lindan el campo. Entonces, si te tocan ovejas del lado de la calle a la noche, capaz que no te dejan ni una. Entonces, quedó un módulo de 30 hectáreas, que eso por ahí es lo que yo quiero hacer ver a la gente, que en 30 hectáreas hay 1,000 ovejas, 1,000 ovejas dan 1,000 corderos, un cordero vale 1,500 pesos, y después, el otro día me llamó una persona que decía que con 100 hectáreas no podía vivir. Claro, él las alquilaba, las daban alquiler, y ya no le alcanza la plata para alquiler, le digo, pero vos me estás diciendo que acá hay un emprendimiento con 1,000 ovejas en 30 hectáreas, serían 1,000,000 de pesos al año, y todo el mundo se asusta por la inversión inicial de los alambres, pero en ese momento el costo de hacer las pasturas, hacer los alambres y enterrar todos los caños para las aguadas, salió lo que salía sembrar un maíz para cosecha, que se timbea todos los años, que si te llueve o no te llueve. Esto quedó ahí, se invirtió y quedó ahí puesto por, no sé si los siglos, pero por lo menos 30 años. Yo una preguntita igual era relacionada con el tema de las aguadas. Si habían hecho una inversión muy grande o cómo lo habían distribuido, si lo distribuyen en un solo lugar del lote o cómo... No, estos son módulos de 8 parcelas. Cada 4 parcelas en el centro, ahí Bruno, poné el pizarrón un poquito más. Cada 4 parcelas en el centro hay una aguada redonda, que es la mejor manera para que los rumiantes tomen agua, que sea redondo. Y cada 8 parcelas todo tiene callejón. Hay callejón perimetral y callejón cada 8 parcelas. O sea, una persona sola puede mover la hacienda de una punta al campo que no se le va a mezclar nunca un rodeo con el otro. O sea, estas son 4 parcelas. ¿Podés dibujar las otras 4? 4 parcelas donde hay una bebida al medio. Se le abre acá y entra en esta parcela. Se le abre acá y entra en esta. Siempre hay un... Y cada 8 hay un callejón. Entonces vos podés llevar, tenés que llevar las ovejas de acá a la otra punta del campo y vos con el caballo las llevas sola a las vacas. No tenés que necesitar 2 empleados, nada. Pará con el espacio del micrófono. No, el otro día hablaron no. No. Bueno. Ajá. Te preguntaba porque muchas veces en las ovejerías hay hartos problemas con cojeras, las patas, y me dices que no tienen nada. No, primero que, bueno, ahí esa zona, como decía Bruno, es arenoso. Después que no están todos los días en una parcela pisando bosta. Vos imagínate que una parcela la pisan 6 días al año. O sea, no es nada. Muchos dicen, uy, pero el pisoteo 1,000 vacas o 1,000 ovejas, la piso 6 veces al año la pisan, no la pisan nunca. Y el día que se ha pasado, que se han pastoreado con agua, que ha hecho un pisoteo, después viene la pastura espectacular. Exudados, Pacho. Exudados. Precioso, me gusta mucho. No estoy hablando de ti, Bruno, sino el proyecto. No, realmente me gusta y se me vienen 2 preguntitas, la una muy chiquita. ¿Utilizan ustedes con el ganado y los pollos, perdón, microorganismos sólidos y líquidos en la alimentación? No, todavía no lo hemos hecho, pero tenemos que hacer las sales de Jairo. No nos mantenga al frente porque después nos van a retar. No lo hemos usado, pero seguro que funcionan. A los pollos probó un poco, me estás mintiendo, para que no te caiga pedo Jairo. Sí. Ahora cuando vaya nos mata. Los resultados en sanidad, sobre todo los pollos, en nuestro caso es extraordinario, ¿no? El líquido y el sólido con el ganado. Perdón. La otra curiosidad, tal vez un poquito ingenua, ¿por qué no asocian esto con producción? Producción, digo, de cultivos. Por ejemplo, maíz, trigo, bueno, un poquito. Primero que los padres de Bruno y el tío son muy ganaderos. Esa tropilla es del tío, que es muy paisano, él ensilla a la mañana como buen paisano y les encantó. No quieren hacer otra cosa. Además, el padre de Bruno sembró muchos años pules de siembra, digamos, y muy endeudado, siempre estaba rogando que llueva, entonces no quiere saber más nada. La idea que queremos probar, y yo ya me alquilé una quinta de 10 hectáreas para empezar a probar, porque yo he visto que en África hacen los maíces sobre las pasturas, directamente, en directa, sin aplicar agroquímicos, tengo la foto, y yo creo que esa es la nueva agricultura. O sea, mover para mí no va, porque rompes un montón de servicios ecosistémicos, como el ciclo del etinerio, y un montón de cosas que pasan en el suelo, y para mí va a tener que hacer una agricultura en directa, sin agroquímico. Lo que pasa es que, como por ahí me decía Jairo, nosotros estamos usando maíces en esta zona que fueron seleccionados por años, no compitiendo con maleza. Necesitamos una estructura nueva de maíces, una estructura nueva de siembra, porque la distribución que tenemos nosotros es horrible para competir con maleza. Y bueno, tendríamos que empezar a probar, por eso alquilamos una quinta y vamos a empezar este año. No, no, se hace maíz. Por ejemplo, hay un tipo en Estados Unidos, él come la pastura con las vacas, siembra el maíz ahí, no sé cómo hace, pero el maíz viene y hay un maíz. Yo tengo las fotos, por ahí le llueve más, no sé. Pero yo creo que es la única manera de hacer agricultura, porque todos los sistemas productivos agrícolas de la Argentina, que se hicieron del año 60 hasta este punto, ninguno da balance de carbono positivo. Hay ensayos de INTA de hace 20 años, y ninguno, y cuando le meten una pastura de 4 años, solucionan todas las cagadas que se mandaron, tanto sea en convencional como en directa. A los 4 años, cuando la pastura va a empezar a dar su beneficio, la rompen de vuelta para hacer agricultura. Entonces, como decíamos hoy a la mañana, en un ecosistema que se creó bajo pastizal natural, hacer agricultura es como querer adaptar algo que no es de la zona. ¿Alguien más? De acuerdo a la experiencia de ustedes, ¿cuál sería la mínima superficie que se necesita para poder hacer un rotativo? Digamos, para mí la escala no es una limitante, ¿no? Porque uno puede hacer un rotativo que podría ser chico para una vaca, sería un productor gigante de pollos, por ejemplo. O sea, en una hectárea podrías tener una cantidad de pollos increíble. Yo creo que hay que adaptar la especie y el sistema a cada uno. O sea, este sistema se puede hacer desde una hectárea hasta 1000 hectáreas, incluso en la Patagonia, que se trabaja con manejo holístico, en 30.000, 40.000 hectáreas. Pero creo que con bovinos, no sé si tu pregunta iba más enfocada a bovinos, creo que ya con 20, 30 hectáreas se podría hacer algo como para que una familia se pueda sustentar, y si es con ovinos, con mucho menos, digamos. Por ejemplo, el caso de tener 1000 ovinos en 30 hectáreas, bueno, la verdad que da un margen bruto muy bueno, da buena ganancia, pero bueno, digamos, la cuestión es que hay que trabajar, ¿no? y hay que prepararse, y por ahí por eso fuimos tanto al sistema, ¿no? Estos son sistemas donde hay que estudiar, y hay que pensar, hay que trabajar, y no hay recetas, digamos, es muy muy dinámico, pero para mí la superficie no es una limitante ni para arriba ni para abajo, ¿no? Con cabras, me dijiste. Mira, ya con las ovejas, lo que renegamos con los eléctricos, no me quiero imaginar una cabra. Yo, si quiere, alguno le ayuda a probar, pero. Yo lo que he visto es el manejo holístico en África, porque si bien el PRB, ustedes ven un montón de potreros y aguada y qué sé yo, con manejo holístico se pregona por ahí un poco más, ir más despacio. Y, por ejemplo, en la Patagonia no se puede poner un boyero porque son estancias de 40.000 hectáreas, entonces ponen un pastor que te ponga las vacas. O sea, con 6 rotaciones que vos hagas, siempre hace una mejora. Y yo sé que en África están trabajando mucho con cabras. No necesitas tener por ahí sino un pastor que te las tenga en una orilla, en otra orilla, y ya con 4 puntas del campo tenés 4 potreros, y vos ya podés rotar, y ya ahí vas a mejorar mucho. Bruno, otra preguntita. Con el cerco eléctrico y las ovejas, ¿no tienes problemas de que se pase en el cerco eléctrico? Y la verdad, al final ya casi éramos zorros, digamos, para buscar los corderos. Tuvimos que, digamos, ajustar un montón de cosas. Al final lo que resultó es hacer 3 hilos, digamos, 3 hilos eléctricos, y a su vez con varillas suspendidas, digamos, para que no se abran. pero lo que mejor anda y recomiendo para abejas son las mallas eléctricas. Acá en Argentina no hay, pero en Chile se consiguen, por ejemplo. Eso es lo mejor, digamos. Yo directamente, si armás, te diría que armes con malla eléctrica. Hola, yo me gustaría, si puedes comentar algo de la comercialización, si esto lo ven en directo, o hay una visión de tener un... porque es una carne diferenciada seguramente. Sí, hoy en Argentina, digamos, no tenés dos canales de carne distintos para comercializar, así que certifique o no certifique, va todo al mismo lugar. Lo que es bovinos, nosotros hacemos cría, así que vendemos al ternero, y lo que es corderos y pollos, algo va a particular, digamos, se hace particular a carnicerías, a algo frigorífico, algo a restaurante, digamos, es muy variado, vendemos a todos.